¿Y dónde están las señoras de esta tarde? A ver. ¡Uy! Las únicas. Las oficiales. No hay más. Comenzaría Ventanilla. Para China. ¿Dónde están las señoras? Are se le da.